Daina Ortega Martínez, teniente primero, segunda compañía, Manuel Rodríguez. Efectivamente, en hora de esta tarde, la unidad de Gersa fue desplegada en este caso, sector Balneario Río Bueno, donde se encontraba una persona que había caído desde el sector Playa Garay, frente a la copa de agua de la comuna Río Bueno. En conjunto, a esta compañía, la Unión y segunda compañía de Río Bueno, además de la unidad D1, dron del Cuerpo Bombero Río Bueno, se realizó una extensa búsqueda por las aguas, haciendo encuentro de este masculino lamentablemente fallecido y sumergido a una profundidad aproximada de 7 metros. Se trabajó en maniobras de recuperación con dos equipos de buzo de ambas compañías y además del apoyo del dron. Un masculino aproximadamente 22-23 años que habría fallecido lamentablemente en el agua del Río Bueno.